¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Bien, gracias. Aquí, mire, preocupado un poco. Pero cuénteme, ¿por qué está preocupado? Mira, según las noticias dicen que animales de la montaña se están muriendo por consumir bolsas plásticas. Es por eso, ahora que cada vez voy a comprar el pan, mejor llevo un canasto. ¿Sabe? Le contaré esto a mis vecinos para que ya no utilicen bolsas plásticas para evitar todo esto. Cuidemos la naturaleza, es nuestra.